con la lona y con el lucero del amanecer. De noche con la lona te vas a morar. Ten cuidado con la arza. Muy pillo, sigue la Manuel.